sol de la mañana, alcanzaste mi ventana, le pusiste luz a mi alma. Yo te quiero, te quiero. Como lluvia de verano, tus caricias me atraparon, y a partir de ese momento besar en tu boca. Te quiero como nunca quise. Te quiero, eres el deseo. Te quiero y me desespero por tocar tu cuerpo, por besar en tu boca. Te quiero. Luz a mí.